Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Juan Bautista vio acercarse a Jesús y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: Después de mí viene un hombre que me precede, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio: He visto el Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Queridos hijos en Cristo Jesús, San Juan Bautista, la voz que clama en el desierto, testifica con todos los profetas de la antigua alianza: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quisiéramos que el mundo entero escuchase esta voz, porque de ella depende todo su bien y en ella está su única esperanza, porque ella anuncia la luz verdadera que ilumina a todo hombre, como dice el prólogo de San Juan. A través de esta voz que clama en el desierto, hemos de entender la primera lectura que dice que fue destinada a ser luz de las naciones para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ante Cristo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, unos quedan a su derecha y otros a su izquierda. Unos para la salvación eterna, otros para la condenación eterna. Cristo ha dicho: El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la puerta angosta, la puerta estrecha. Angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que la encuentran. El mundo no le conoció, vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a cuantos le recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. En esta vida, cada hombre, quiéralo o no, se enfrenta a la decisión de decidirse por la luz o por las tinieblas, por Cristo o por el anticristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hemos de considerar la profundidad de lo que proclama San Juan Bautista. Cordero de Dios alude al sacrificio redentor de Cristo. Ya Isaías había comparado los sufrimientos del siervo de Yahvé, el Mesías, con el sacrificio de un cordero. Por otro lado, la sangre del cordero pascual rociada sobre las puertas de las casas había servido para librar de la muerte a los primogénitos de los israelitas en Egipto. Todo ello era promesa y figura del verdadero Cordero, Cristo, víctima en el sacrificio del Calvario en favor de toda la humanidad. Por esto San Pablo dirá que Cristo, nuestro Cordero Pascual, fue inmolado. La expresión Cordero de Dios indica también la inocencia inmaculada del Redentor. El texto sagrado continúa diciendo: el pecado del mundo, quita el pecado del mundo, en singular, para manifestar de modo absoluto que quitó todo género de pecados. Cristo, en efecto, vino a liberarnos del pecado original, que es el que en Adán alcanzó a todos los hombres, y todos los pecados personales. El libro del Apocalipsis nos revela que Jesús está triunfante y glorioso en los cielos como el Cordero inmolado, rodeado allí de todos los santos, los mártires y las vírgenes, de quienes recibe la alabanza y la gloria por ser Dios. Siendo la Sagrada Comunión la participación en el sacrificio de Cristo, el sacerdote pronuncia estas palabras del Bautista antes de administrar la Sagrada Comunión para suscitar en los fieles el agradecimiento absoluto al Señor por haberse entregado a la muerte por nuestra salvación y dársenos como alimento para nuestras almas. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Misterio insondable, misterio hermosísimo que proclama toda nuestra fe. A la luz de este misterio debemos contemplar la Santa Misa. Este sacrificio de Cristo, Cordero de Dios, nos enseña la Iglesia, tiene cuatro grandes fines. En primer lugar, dar a Dios el culto superior de adoración para reconocer su infinita excelencia y majestad. Y a este título, la Santa Misa es un sacrificio latréutico. En segundo lugar, agradecer a Dios todos sus inmensos beneficios, por lo que la misa es también un sacrificio eucarístico de acción de gracias. En tercer lugar, pedir a Dios todos los bienes espirituales y temporales, y a este respecto la Santa Misa además es un sacrificio impetratorio para pedir gracias, necesidades. Y en cuarto lugar, para satisfacer a Dios por todos los pecados y por todas las penas merecidas por los pecados, así los propios como ajenos, de los vivos y de los difuntos. Y es por esta razón que la misa es finalmente un sacrificio propiciatorio, expiatorio, sacrificio redentor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice el Papa Pío XII que todos estos cuatro fines los cumplió Cristo Redentor durante toda su vida y de un modo especial en su muerte de cruz, y lo sigue cumpliendo ininterrumpidamente en el altar con el sacrificio eucarístico. Este es el misterio de nuestra fe, proclamamos ante la transustanciación, ante la presencia de Cristo. Este es el misterio de nuestra fe. ¿Cuánto deberíamos agradecer ser partícipes de este Cordero inmolado por nosotros? Cuando se asiste a la Santa Misa, se debe tener siempre presente estos cuatro fines. Por eso la misa llena todas las necesidades y satisface todas las aspiraciones del alma y resume en sí toda la esencia de la religión verdadera. En la misa lo tenemos todo. En ella es Jesucristo mismo el que actúa. Él es el que adora a su Padre por nosotros, con una adoración de infinito valor. Él es el que agradece sus beneficios con un agradecimiento sublime por todos los bienes que nos da. En la Santa Misa es Él el que pide gracias, necesidades, todas las necesidades de nuestra vida, tanto en el orden espiritual como temporal. En la Santa Misa el Cordero de Dios es el que aplaca la ira de Dios por nuestros pecados. De ahí que sea la misa la mejor adoración, la mejor acción de gracias, la mejor oración impetratoria y el mejor acto de expiación. Ninguna práctica de piedad puede igualar a la Santa Misa y ningún acto de religión, público ni privado, puede ser más grato a Dios y útil a los hombres. De ahí que deba ser ella el corazón de nuestra vida por excelencia. Algunos se preguntan si faltar a misa es pecado. Es el peor de los pecados, siendo un beneficio tan infinito, un privilegio tan grande. Ir a misa es estar al pie de la cruz. El presbiterio es el Gólgota, el Calvario. Ese es el privilegio que tenemos en cada misa. Estar junto a la Santísima Virgen María contemplando el sacrificio de Cristo. En forma incruenta, porque no lo vemos, del sacrificio único, cruento, sobre el altar. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Significa entonces, este es Cristo, este es el santo sacrificio del altar, esta es la misa, esta es la Eucaristía, a la cual debemos ordenar toda nuestra vida, toda nuestra fe y religión. Todos los sacramentos están ordenados a la Sagrada Eucaristía, como disposición a recibirla, ya que en Él recibimos al mismo Dios. A un privilegio tan grande e infinito se comprende que toda preparación es poca, y no recibirlo en gracia es, no recibirlo en gracia con una buena confesión, es hacer el peor de los sacrilegios. El sacramento de la confesión recibe su fuerza y virtualidad de este santísimo sacramento, como que existe para recibirlo a Él y así recibir un anticipo de la vida eterna. Dios nos conceda la gracia de capitalizar, aprovechar esas oraciones tan bellas, preparatorias de la Santa Misa y de acción de gracias de la misa. En casi todos los misales de los fieles están. Santo Tomás de Aquino ha preparado esas tan bellas oraciones de preparación para la misa y de acción de gracias para la misa. Con Santa Catalina de Siena debemos prolongar nuestra acción de gracias durante todo el día y durante toda nuestra vida con aquellas sus palabras: ¿qué más podías darnos que a ti mismo? ¿Qué más podías darnos que a ti mismo? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pidamos a la Santísima Virgen María vivir al pie de la cruz en cada misa, y que toda nuestra vida sea un estar así, al pie de la cruz, dando testimonio de que Cristo en la misa es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pidamos a la Santísima Virgen María guardar en nuestro corazón, como guardó ella, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que así sea.